I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Oh. Escucha. Música casual. De 7 a 9, en directo. Vale. Bombo y caja de pie. ¿Hacemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Muy buenas tardes, estás escuchando Música Casual. Estamos emitiendo en directo desde las 7 hasta las 9 en Agora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Juventud, de Soto del Real, Radio Asis, y en diferido los lunes de 8 a 10 en Radio Almaina de Granada. Buenas tardes, audiencia. Hoy estamos, como normalmente los tres, en este eterno verano que no parece dejarnos, y traemos dos horas bastante completas con diferentes secciones, recomendaciones y sobre todo que nos podáis ver en esas redes como arroba música casual, tanto en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en la web y lo que haga falta para que nos escuchéis un poquito, porque esta semana ha habido gente que se ha enterado que el Más de lo Mismo no es algo en sí mismo, sino que es que era parte del programa. Así que detrás hay un programa que estamos haciendo a partir de ahora, de 7 a 9, como bien os va a decir también Rafa. Estamos haciendo un programa de 7 a 9. Bien dicho. Como os acaba de decir Antonio. Ya lo dije yo antes también. También lo hemos dicho, ya. Lo tenemos clarísimo, sí, todos. Pero lo que no tenemos tan claro es que luego de 9 a 10 hay otra hora más de programa, de sesión musical sin palabras, solo música. Llevamos un año haciéndolo y además ahora estamos teniendo invitados. Esa sesión de Ágora Casual que hoy repetimos a petición popular, la que sonó la semana pasada del doctor Volcán Blues. Luego lo contamos. Rafa, perdón, déjame aprovechar aquí una invitación para todas estas personas que os gusta la música, que estáis súper centrados, si queréis, en un grupo, en una época, en un estilo. Admitimos sesiones vuestras para ponerlas en esa hora que, de esa manera tan maravillosa, esta emisora Agora Sol Radio nos facilita, ese estilo non-stop en el que se presenta una música, un estilo, lo que venga después, y se deja luego música seguida. Así que animaos, contactadnos y plantearnos vuestras propuestas, que estaremos agradecidos de recibirlas. Y hoy haremos una lista de los conciertos que puede haber en Madrid, y hoy vamos a hablar de conciertos gratuitos. Que hay unos cuantos, además. Entonces, difícil elegir. Hay algunos grupos que, bueno, vamos a recomendar nosotros por afinidad, porque nos gusta y también porque nos da la gana. Tú lo has dicho. Además, también vamos a hacer algunas recomendaciones musicales, principalmente de esos artistas, esos músicos que nos van a visitar este mes de octubre, que tenemos bastante completo el mes, con muchas entrevistas, muchos invitados, y vamos a ir adelantando un poquito de la música que va a pasar por aquí, por los estudios de Ágora Sol Radio, con posiblemente música en directo, en acústico, como nos gusta. Y hoy nos va a sorprender Juan Pedro, para comenzar el programa, sorprendiéndonos... Si no tengo nada, si por eso que nos vas a sorprender. Nos vas a sorprender tú. Bueno, también tenemos que decir que haremos el tal día como hoy. Por favor, las secciones habituales. Efectivamente, y terminaremos con el más de lo mismo, que es el tema que elegís vosotros para que finalice el programa. Y os voy a sorprender con una sorpresa que me tiene Rafa preparada. Sí, la sorpresa es eso, que me ha dejado a mí comenzar el programa. Estaba él bloqueado, no tenía nada preparado, y entonces me he venido yo arriba, he aparecido por ahí con un clásico que espero que os sorprenda también, porque además es muy especial. Se trata de la Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, como sabéis, el líder de esta banda. Un día deberíamos hacer un especial de esta banda, una banda mítica del sonido de la música americana, y sobre todo por lo que sucedió y la polémica y toda la pelea que tuvo entre los miembros del grupo, que continuó luego durante muchos años. El caso es que John Fogerty ahora acaba de conseguir otra vez, por primera vez desde que se separaron, los derechos de sus canciones. Con tal motivo ha grabado un disco que lo ha titulado de Creedence Clearwater Revisited, versión de John Fogerty. Ha vuelto a grabar todas estas canciones. Pero no vamos a escuchar una canción de aquí, vamos a escuchar de dónde sale esta idea. Porque John Fogerty hace unos, yo creo, 8 años o así, escribió una canción y sacó un álbum que se llamaba I Wrote a Song for Everyone. Escribí una canción para todo el mundo. Y en ese disco se hizo acompañar de muchísimos artistas y muchas colaboraciones de otros artistas de diversos estilos. Pero fue la primera vez que se acompañó de sus dos hijos, de Shane Fogerty y Tyler Fogerty. Y de ahí, de esa sesión de grabación para este disco, salió el clásico de la Creedence, Lodi, aquí tocado en modo familiar, que es con el que arrancamos hoy el programa. Looking for a party boy. Este tema que sonaba es del disco del mes, nuevo disco del mes en este mes de octubre, que es de Julián Maeso, a quien invitamos a sonar todos los lunes una o alguna más de sus canciones de este disco. Sí, decir que este disco nada más lo podéis comprar en la web de Julián Maeso o en los conciertos. Y en formatos varios, porque te lo puedes descargar, creo que por un módico precio de unos 12 euros así. Y luego en los conciertos yo creo que tiene formato de vinilo seguro y CD posiblemente también. Y es el disco nuevo, el Healing Gang, banda curativa, por traducirlo así literalmente de algún modo, de este músico Julián Maeso. Ese tema que escuchábamos se llamaba la llamada despertador, el wake up call. Un músico y un tipo, diría ambas cosas, porque la música, la verdad que siempre nos ha gustado muchísimo de Julián Maeso. Este es su cuarto álbum en solitario, pero por otro lado es difícil separar lo que es su música y el mensaje que lleva su música con esa humanidad que tiene y que desprende. Tiene siempre buenas palabras para expresarse en los conciertos, cuando hablas con él. Y este disco, el Healing Gang, la idea de este título, incluso la portada, viene de que es una foto de unos niños donde sale un niño tocando la guitarra. Esto ocurrió en plena gira de su anterior disco, el Somewhere Somehow. Julián Maeso colaboró durante unos días con los Hermanos Maristas de Ghana y la ONG SED como profesor de música en un colegio de Kumasi, y durante varios días estuvo allí aprendiendo mientras él mismo también enseñaba. Y pudo encontrar ese momento, la paz que tanto ansiaba, y se sintió, como dice él mismo, libre, cultivó y recogió una cosecha muy especial. Este disco que vamos a iros contando poco a poco, Healing Gang, es un disco, como él dice, curativo, absolutamente medicinal, como dice el propio título, y tiene colaboraciones muy, muy interesantes, una constelación de estrellas. Dice aquí en la crítica que tenemos un poquito para documentarnos. Muchos son colegas suyos, como Marta Hay, Sabine McCalla, Niña de Juan, Aurora García, Maika Makoski, Gina Leslie, Leonor Evans, Alberto Anaut, Noel McKay, Antonio Casado, los Saxos del Averno o los J.M. Horns, los Julián Maeso Horns. Ya iremos contando más de este disco. Por lo pronto hoy, aparte de ese tema que acabamos de escuchar, esa Wake Up Call, vamos a escuchar otro que tiene un significado muy potente, por lo menos el título. La verdad se convirtió en mentira. The truth became a lie. Julián Maeso en el disco del mes. Your life got tough enough to say goodbye, and by saying goodbye I mean severing the doubt from those things that keep on treating you unkind. Well, there's more than we'll can see the blues by looking in my Esta es la nueva sintonía que tenemos para recomendaros conciertos. Y como hemos dicho al principio del programa, vamos a recomendar conciertos que son gratuitos durante toda esta semana. Y vamos a empezar con un concierto que se va a celebrar el próximo día 9 de octubre a las 21:30 en la Plaza Mayor de Madrid, y están Los Estanques y El Canijo de Jerez. Van a presentar ahí su álbum Lágrimas de Plomo Fundido. Es su primera colaboración entre El Canijo y el grupo Los Estanques. Tiene mucha amistad con el cantante y teclista de Los Estanques, y son los dos grandes aficionados a Jesús de la Rosa, que era, como ya sabéis, el cantante y líder de Triana. Vamos a poner un tema de Los Estanques, que por ahí lo tiene Rafa, a ver que nos diga el título del tema. El temazo elegido es El Murmullo de los Perros de Los Estanques. El próximo 9 a las 9:30 en la Plaza Mayor. Saludando, pero siempre se queda pegada una entrégate al vacío. Vuela hasta el horizonte final, mecido por el ruido, mecido por el ruido, mecido por el ruido. A continuación nos vamos a hablar de otra música, en este caso de jazz. Es una trombonista y cantante catalana, ella es Rita Pallés, que estará el próximo 10 de octubre en la Plaza Mayor a las 7:30 de la tarde. Rita Pallés pues, se ha convertido en una de las voces más prometedoras del jazz actual y su música comprende muchas generaciones, hasta gente joven y gente mayor, porque, como ya os he dicho, es una gran cantante y trombonista y pues conecta con muchas generaciones. Vamos a poner un tema de ella. Nunca vas a comprender. Que yo te quise, nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas de amor, de eso tan bello, te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello, pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo aquello que viví y me mató por dentro. Sufrir más por ti, mi amor. Con vamos a ir con otra mujer, María José Yergoc, que también actúa el próximo día 11 a las 9:30 también en la Puerta del Sol. Es una artista de Pozo Blanco, junta la tradición y la vanguardia con todo esto del flamenco y lo hace muy bien. También hizo la canción Mediterráneo, que estaba en la banda sonora de la película del Open Art. Os recordamos, el próximo día 11 a las 9:30 vamos a poner un tema que se titula La Luz. Ahí está María José. ¿Para qué contar los lunares de tu cuerpo? Si tú pa' brillar llevas tres lunas por dentro. ¿Para qué decir que te quiero y que lo siento? Te pido perdón, pero sin arrepentimiento. Y vamos a continuar con otra localización, que va a ser la Plaza de España, también concierto gratuito el próximo día 10, Muerdo, a las 20 horas. Tendréis que elegir entre Rita Payés o Muerdo. Este tiene ya 6 álbumes. Muerdo es una fusión entre cantautor, música de raíz. Acabo de ver aquí en una nota que tiene una colaboración con Eliades Ochoa, que también lo vamos a presentar. Hay muchos artistas que hacen este tipo de música, pero y yo creo que hay alguno que, pues, como le ha pasado a El Canca, por ejemplo, que, uh-huh, que reventó de pasar de tocar en garitos muy pequeños a tocar en el Wizzing Center varios, sí, días seguidos, ¿no? Sí, Muerdo además me parece que también tocó con Diego Guerrero. Y mira, como va a tocar Muerdo el día 10 a las 8 de la tarde y Eliades Ochoa el día 11 a la 1, vamos a poner un tema de cada uno de ellos, y Muerdo va a ser Semillas y Eliades Ochoa el Chan Chan. Como si estuvierais en el concierto, igualito. Música.

cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la barrita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, que Guapeto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, que Guapeto voy para Mayarí. Continuamos con conciertos gratuitos en la Plaza de España. Ahora le toca el turno al 11 de octubre. A la una teníais a Elías Ochoa con su son cubano. Y a las 7:30 tenéis a la Ganga Calé, que además cumple 10 años de su primer disco. Y bueno, es una combinación multicultural que celebra la vida latina a ambos lados del Atlántico, fusionando los ritmos que conectan entre ellas, bueno, pues cumbia, flamenco y aquí está una muestra, la Ganga Calé, el 11 de octubre a las 7:30 en la Plaza de España, gratuito. ¿Y qué tal va a estar el concierto? Pues como dice la canción, ya lo dicen ellos, mañana ya veremos. Correr por el agua y nadar por cemento. Quiero girar donde la señal me indique que debo seguir todo recto. Si alguna vez me pusiera enfermo por dar vacaciones a mis anticuerpos, quiero que sea mi medicamento. Te voy a tomar sin leer el profeto. Perfeccionar todos mis desperfectos, pensar lo que digo y decir lo que pienso. Vivir deprisa, disfrutar lo lento y que improvisar cuente como alimento. Engáñame con algún argumento para que esta noche me quede despierto. No quiero ir, me quiero quedar, que la prioridad sea vivir el momento. Mañana ya veremos. Mañana ya veremos. Mañana ya veremos. Mañana ya veremos. Mañana ya veremos. Quiero vivir al margen del tiempo, saltarme aduana con vuelos directos, piratear mi código interno, que la obligación no me haga más efecto. Y la verdad que tengo talento para convencerme de hacer lo incorrecto. Nunca diré que soy buen ejemplo porque soy alérgico a los reglamentos. Quiero sentir la brisa en el cuerpo, llevar el partido al tiempo de descuento. A dónde voy y de dónde vengo, viajar sin cerrar ningún alojamiento. Pero además de lo que ya tengo, soñar siempre con los dos ojos abiertos y derrapar la mitad del cuento, llegar sin aliento al final del trayecto. Ahora vamos a continuar con conciertos en la Puerta del Sol. Van a ser también gratuitos y el día 10 tenéis a unos argentinos que vienen a tocar aquí a Madrid. No se dan mucho por aquí los Babasónicos. Estarán tocando a las 21:30. El día 10 de octubre puedes ir a ver a Rita Payés y luego después pasarte a ver a Babasónicos en la Puerta del Sol. Bueno, pues es un grupo de rock argentino y alternativo. Rafa los conoce más, ¿no? Sí. Irresponsables. Pues son irresponsables, como dice su canción. Yo me guío por lo que dicen las canciones. Venga. Babasónicos, merece la pena verlo. Sí, sí. Buena marcha, buen ambiente, buenas letras y mucho baile. En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquivan, en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos confundir irresponsables. Música. Pues vamos a continuar. Ya nos quedan solamente dos conciertos para recomendaros. Además, los dos son el día 11. Uno es a la una, que es el concierto del Tuanguero, que estará presentando su álbum Soñando California, que conecta la música latina, España y California. El Tuanguero nació en Los Ángeles y aquí estará acompañado por Nancy Sánchez y Alit J. Y también con la participación especial de Fabiola Rouda. Un músico guitarrista. Muy bueno, por cierto. Muy bueno y ha colaborado con muchos músicos de la escena de aquí madrileña. Por ejemplo, con Track Dogs tiene alguna vez ha metido guitarras. No sé si con Julián Maeso también o bueno con varios grupos así un poco de la escena de música latina, de soul, de folk. Es un artista muy, muy versátil y muy buen músico. Tuanguero, que recomendamos también ese concierto. Y vamos a poner un tema que se titula Un día del Este. No, un día no. Un día puede suceder, pero lo que sucede es que este día llega la cumbia del Este. Cumbia del Este, no es un día del Este. No, es un día, es la cumbia. We'll be right back. vamos a terminar con este repaso de los conciertos que hay aquí en Madrid durante estos días, gratuitos. Y vamos a terminar con Kevin Johansen, que estará el 11 de octubre a las 8 de la noche en la Puerta del Sol, donde estará acompañado por su banda De Nada y por Liniers, que es un dibujante que estará detrás haciendo dibujos sobre la música que suena. Bueno, ya sabéis que las canciones de Kevin Johansen, bueno, además Rafa, es que le gusta a Rafa, Kevin Johansen. Me encanta. Sí, sí. Me encanta. Tiene un punto así irónico, muy, muy argentino, por decirlo de algún modo. Creo que es una mezcla entre argentino y canadiense. Uh-huh. Y entonces a lo mejor también tiene algo de ese frescor que le aporta, o más seriedad que le aporta a un país como Canadá, y luego el punto argentino. Y luego, sí, la verdad que tiene unas letras así muy, muy, muy curiosas, muy, muy interesantes. Y también es un músico que colabora con muchísima gente. Se ha prodigado bastante visitando España los últimos años. Uh-huh. Y ha tenido cierto éxito por aquí. Vamos a escucharle ahora con Baja la Tierra, y está acompañado también con Lila Downs. Con Lila Downs, que también suele visitarnos por aquí, por España. Bueno, después de todos estos conciertos que os hemos animado a ir, tenéis que ir a alguno esta semana, por lo menos uno, aunque sea uno. Que son gratis, además. Que son todos gratuitos. Vamos con ese Baja a la Tierra de Kevin Johansen con Lila Downs. ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar? Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Cuando parecía ser feliz, baja la tierra, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, cuando parecía ser feliz. Para I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 7 a 9. De la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Tiriti tram tram trero ay, tiriti tram tram tram tram. En el pasado reciente o lejano para hacer ese guiño a las personas que cumplen o hubieran cumplido años tal día como hoy o a esos temas que se publicaron un 6 de octubre. Cumpleaños concretamente tenemos a David Hidalgo, que así por ese nombre tampoco es fácil identificarle. Nació en 1954, está vivo y hoy cumple 71 años. Es un angelino de Los Ángeles, de California, cantante, músico y compositor de un grupo que ahora sí os va a sonar más, Los Lobos, ese grupo conocido tanto por la famosa Bamba. Pero este hombre, David Hidalgo, también toca el acordeón, el violín, el banjo, el cello, el requinto jarocho, que es una guitarra del son con 4 o 5 cuerdas, es percusionista, baterista y guitarrista. O sea, dale cualquier instrumento y te lo toca seguro hasta si no lo sabe. También es miembro de la superbanda Los Super Seven y de Latin Playboys. Eso de Latin Playboys queda muy simpático, en el que comparte escenario con algunos lobos. Sus temas han sido versionados por artistas de la talla de Jerry García, Bonnie Raitt, entre otros. Y sus colaboraciones son muy extensas con gente como Bob Dylan, Roy Orbison, John Lee Hooker, Crowded House. Tiene 17 álbumes de estudio con Los Lobos, 4 en vivo. Su principal éxito de 1987 es ese ya citado La Bamba, pero lo vamos a dejar con un tema de su último álbum, Native Son, de 2021, de ese disco que tiene 14 temas, y en el que Hidalgo solamente es autor de uno de ellos, que es el que da el título. Felicidades, Lobo Hidalgo, Native Sons. Thank you. vamos a dar un poquito de información. El próximo 6 de febrero en la sala Wagon, que es como vagón, en la antigua Macumba, estarán Los Lobos tocando a partir de las 9 de la noche, el 6 de febrero del año que viene. Pues ahí tenéis esa intersección entre los conciertos y el tal día como hoy, para pasar ya a los temas que se publicaron un 6 de octubre. Empezamos con un grupo que a mí me gusta encontrarme con ellos en la onomástica del lunes que hagamos el programa, que es Shula Shilum, que en 1992 publican su sexto álbum de estudio titulado Grape Dancer and Round. Esta banda de rock alternativo de Minnesota se fundó en 1981 y se catapultó a la fama internacional con este disco, que incluye temas notables y entre ellos el que está sonando ahora mismo es el Runaway Train, que tuvo un éxito masivo y un emotivo vídeo de respaldo en el que se mostraron imágenes de personas desaparecidas. Este álbum es más accesible que los anteriores, por lo que sus fanáticos lo criticaron. Ya se sabe, ese egoísmo puro de quien sigue a alguien y no quiere que cambie. Seis años después, el franco-español Manu Chao, que el nombre que tiene es bueno, José Manuel Tomás Arturo Chao Ortega, menos mal que a alguien se le ocurrió decirle Manu Chao, publica el famoso álbum Clandestino, que es su primer álbum en solitario tras la separación del grupo Mano Negra en 1995. Esperando también la última ola. El disco se llama Clandestino, esperando la última ola. Incluye temas con letras en español, francés, portugués, gallego, inglés y muchas frases cortas, algunas de ellas del subcomandante Marcos, famoso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue un disco de diamante, que eso significa que vendió más de 1 millón de copias y entró, según la revista Rolling Stone, en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Los temas del disco son la inmigración, la identidad, el amor y lucha contra la opresión, haciendo referencia a los llamados inmigrantes ilegales, a los mal llamados. Contribuyó a la popularización de la música latina en el mundo y concretamente a la visibilidad de la música en español. 16 canciones, de las que os traemos este Miña Galera, que significa mi panda o mis amigos, en portugués, con esta base ri tan gustosa. Maconha, minha torcida, minha querida, minha galera, minha vagabunda, minha mambembe, minha beleza, minha capoeira. Oh, minha menina, minha querida, minha torcida, miña flamenga, miña cadena. Oh, miña macoña, miña torcida, miña querida, miña galera. 2008, 10 años después, ya en el siguiente siglo, milenio y decenio, el grupo Oasis publica su séptimo y último álbum de estudio, Dig Our Your Soul, Excava en tu alma. Regresan a un sonido más rockero y psicodélico respecto a anteriores trabajos, como influencia de la onda musical que había en los años 60. Este disco también generó una gira mundial que se cerró abruptamente por las consabidas peleas, esta ya definitiva, entre los hermanos Gallagher y la separación de la banda absolutamente. Así que el último de los 11 cortes del disco, esta vez de Liam, es el que estamos escuchando, Soldier On, el último hasta ahora, tema de Oasis. Después, 2009, después de 11 años sin publicar nada, el grupo Kiss lanza un material original llamado Sonic Boom, el 23º álbum de estudio de esta peculiar banda de Estados Unidos. En él aparece por primera vez el guitarrista Tommy Trier, que se unió en 2002. El grupo giró con el disco mundialmente, sobre todo para sus fanáticos que ya les echaban de menos detrás de esos 11 años que no les veían. Sacaron 3 sencillos del disco que tiene 11 temas y el primero de ellos es este Mother Day Delilah, que es de Paul Stanley. Mantiene el estilo de los primeros discos y fue bien recibido por el público y, como no, también se incorporó en el Guitar Hero. ...2017 y cerramos esta sección del Tal Día Como Hoy, concretamente con uno de los Gallagher, en este caso Liam Gallagher, que también aprovechó, no sé si será coincidencia, pues esa publicación del último disco de ellos para publicar su primer álbum de estudio en solitario, que se llamó As You Were, que más o menos es algo así como cómo fuiste o cómo eras, o lo que nosotros solemos decir, no Juan Pedro, con lo que eras. As You Were, con lo que eras. Debutó como número uno en Reino Unido y teniendo ventas muy altas, ganando la denominación a los Brit Awards como mejor artista solista. Todo esto estamos totalmente seguros que estresaría demasiado a su hermano Noel. De los 12 temas, os dejamos para que escuchéis entero este que abre el disco, que se llama Wolf of Glass, Muro de Cristal. Oh yeah, this is Monday night. Gold people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 107.5. Oh yeah. Oh yeah. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Qué asqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Soy Iriaro, ya me chupo más que mi hermano. Soy Iriaro, soy Iriaro, gato en tu mano. Entramos en el mundo de músicas. Esa sección que le gusta tanto a mis compis del programa que se levantan de los asientos y levitan. Descubriendo estos sonidos que no han oído nunca. O quizás ocasionalmente, como os puede ocurrir a vosotras y a vosotros. Instrumentos tradicionales como esta cora y este djembe que suena por aquí en este tema, Jiriyaro. Sintonía oficial del mundo de músicas de Baba Mal. Efectivamente, como comentaba, están en proceso de levitación los compañeros. No tienen palabras para comentar ahora mismo lo que están experimentando sus cuerpos y sus mentes. Como os espero que os pase a todos con el invitado de hoy a esta sección, este espacio donde traemos músicas, fusiones de folclore, música tradicional con otros elementos e instrumentos musicales, como puede ser la electrónica, como esto que suena. Hoy tenemos un grupo invitado aquí, más que un disco, un grupo diría yo, aunque también vamos a hablar de su disco, el disco más famoso de ellos. Se trata de Toots and the Maytals. Toots and the Maytals es una banda de reggae, de las primeras bandas de reggae, que comenzaron con este nombre a principios de los años 60. De hecho, compitieron con los Wailers y, al igual que ellos, destacó en ellos y luego, posteriormente, en el nombre, el solista del grupo, que en este caso era Toots Hibbert, natural de Maidenhead, en Jamaica, que era el pequeño de siete hermanos y, de hecho, el grupo se acabó llamando Toots and the Maytals. Este grupo estuvo activo hasta los años 80, que fue cuando se deshizo, se separaron, y fue un grupo que es muy conocido por principalmente porque tiene una canción llamada Do the Reggae, un single del año 1968 que hicieron Toots y su grupo, los Maytals, y está acreditado como la canción que dio título al estilo, al reggae. La que le dio el nombre. Y luego, aunque no es un grupo muy conocido, todos sabemos que el reggae ha sido muy, muy conocido gracias al gran Bob Marley, y de hecho mucha gente se cree que es solo lo único que existe dentro del mundo del reggae, cuando es de los géneros más amplios y más vastos, más extensos que hay de todos los artistas que hay. En este caso a Toots and the Maytals lo recuperaron bandas de la época punk, como fueron los Clash con el tema Pressure Drop, los Specials también, con su clásico Monkey Man, Y también era una, la banda de Maytals, junto con Toots, apareció en la película The Harder They Come del año 1972, una película mítica en la que Jimmy Cliff hace el papel protagonista de un delincuente allí en Jamaica, y que tiene una canción también muy conocida interpretada por él mismo, el The Harder They Come, The Harder They Fall. Y vamos a escuchar un tema de su disco, porque como he dicho, el grupo se separó en los años 80, pero luego volvió como 20 años más tarde, ya principios de siglo, del año 2000, resurgieron con nuevo brío en esta nueva etapa, lanzaron más discos, un directo que se llama World is Turning y el disco True Love. De hecho, el disco True Love es el disco mítico de Toots and the Maytals, y en este caso, en esta reedición que hicieron, lo hicieron con unos dúos notables, como artistas, por ejemplo, como Bonnie Raitt, Willie Nelson, Eric Clapton, Keith Richards, la banda No Doubt, Ben Harper, la banda The Roots, Shaggy, Bootsy Collins, una serie de colaboraciones impresionantes. Este True Love se llama True Love, el disco, con special guests, con invitados especiales, y vamos a escuchar un tema que es el original de, como se llamó el primer disco cuando lo editaron, este True Love is Hard to Find, el amor verdadero es difícil de encontrar. En este caso, la versión que hace aquí Toots and the Maytals es con Bonnie Raitt. Very hard. two, one, two, ten, twelve. Esta es nuestra, como ya sabéis, el Sunny, nuestra sintonía de versiones. Y hoy nos van a sorprender con una versión nueva. Sí, vamos con una versión, bueno, más que nueva, es del Guantanamera, que tampoco es tan nueva. No, nueva aquí en el programa. Nueva en el programa, yo no sé si la hemos escuchado alguna vez. Pero es una versión curiosa más que otra cosa, porque la hace Wycliffe Jean, componente de los Fugees, ese trío de hip hop bueno, famoso por cuando sacó sobre todo el primer disco de los Fugees. Luego empezaron a editar música en solitario, y de hecho esta versión de Guantanamera la incluyó Wycliffe Jean, que luego también se dedicó más a producir discos que a su carrera musical propia. En este caso, esta versión, como digo, de su disco Carnival, que también están los algunos componentes de los Fugees haciendo, colaborando y haciendo voces y samplers y máquinas. En este tema, esta versión de Guantanamera, quien incluye es, por supuesto, a Celia Cruz y a Jenny Fugita. Y vamos a escucharla. Hola, soy Celia Cruz y estoy aquí con Wycliffe celebrando el carnaval. ¡Azúcar! Guantanamera. We are here in Miami, the sun. Guajira, Guantanamera. Worldwide. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. That was yo soy un hombre sin. This is now. Welcome to the carnival, the arrival. Come on, Spanish Harlem. Oh, hey, oh. Boogie down Bronx. Oh, hey, oh. Manhattan. Oh, hey, oh. Back to Staten. Oh, hey, oh. Guantanamera. Hey, yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar. Guantanamera. Hey, yo, I think she's eyeing me from far. Guantanamera, remind me of an old Latin song my uncle used to play on his old 45 when he used to be alive. She went from a young girl to a grown woman like a virgin. So she sex with no average man. Keep the figure, move like a caterpillar, fly like a butterfly, let your soul fill a glide. Black woman, better yet, Space Invader. If your name was Charlie, we'd be playing Street Fighter. Penny for your thoughts, a nickel for your kiss, a dime if you tell me that you love me. Guantanamera. Hey yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar. Guantanamera. Yeah, I think she's eyeing me from far. Can I buy you a drink? Soy una mujer sincera. De donde crece la palma. You killing. Y antes que morir, yo quiero her mama see to beg your pardon. Made stakes at a faster rate than she fornicates. Your traits of genius, got us a black Venus. Crab niggas angry cause they can't get between us. To those selection, smooth complexion, lexicon of Lexington. Parents came from Cuba, part Mexican, pure sweet. Dons fell to her feet, she like Movado, and shook her hips like Delgado, and broke niggas down from the ground to Apollo, and then some. She took her accident to dim sum and waited patiently while the businessmen come. Born late on purpose, got even politician service, and made plans to infiltrate the street secret service. This gentle flower, fertility was a power. Sweet persona, Venus flytrap prima donna. Que será, she turned De Niro to De Niro. Hey yo, I'm standing at the bar with a Cuban cigar. I think she's eyeing me from far. Con lo agustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas, hay buena energía. Es en vivo, no hay reverb, no hay nada de nada. No tenéis WhatsApp. Esto ya suena a final, ya estamos terminando el programa y nos queda solamente este Más de lo Mismo, que es la canción que elegís vosotros durante toda la semana. Bueno, normalmente los fines de semana que enviamos los correos, lo publicamos y la canción más votada es la que termina el programa. O sea que os dejamos con las explicaciones de los votos, de la canción y de todo lo demás. Sí, era una temática que habíamos elegido por diversas razones, porque se puede tomar, pues eso, que te rompan el corazón y eso, el corazón roto, tanto una mujer a un hombre a una mujer, un hombre a un hombre, una mujer, cualquier tipo de relación de amor, pues cuando se rompe, pues el corazón se queda un poquito tocadito. De eso hablaba la temática, aunque también el corazón se rompe por otras cosas más importantes que están pasando en el mundo actualmente. Y también lo queríamos como incluir ahí veladamente para que quedara presente. En cualquier caso, creo que las tres canciones hablarán un poquito de este tema y de cómo pasar página en situaciones así. Antes que nada, animaos a votar, porque no solamente es cuestión de elegir entre tres canciones, sino que también esto sería un poquito la escuela musical, sobre todo cuando os presentamos a algún artista que se conoce menos o canciones que igual no las habéis oído por primera vez, pero puestas ahí en una batalla, en una pelea de las tres, pues quedan más reforzadas. Así que votad en nuestras redes, @musicacasual. Para nosotros es un placer que votéis y para vosotros pues también es un ejercicio sano de música para el fin de semana. Incluso que vean los vídeos, también te diría, sí, porque también, muchas veces también los vídeos merecen la pena y habitualmente, no siempre, pero habitualmente ponemos los temas también traducidos, subtitulados, con lo cual canciones que a lo mejor piensas que van de una historia, luego te descubres que van de algo totalmente distinto. También incluimos English classes, clases de inglés, para que sepáis qué dicen las canciones, porque creo que aquí en España hay un déficit elevado de lo que es entender lo que dicen las canciones. A veces nos llevamos una desilusión y otras veces una gran alegría. En este caso, los tres temas tenían en el título Heartbreaker, como mandaba la temática, y se enfrentaban tres mujeres, porque también era condición que fueran cantados por mujeres. Se han enfrentado, o las hemos enfrentado nosotros, han sido Pat Benatar, Susie 4 y Dionne Warwick. Han quedado justo en este orden. La canción más antigua 1979 de Pat Benatar, de su disco In the Heat of the Night. Ha sacado alrededor de una cuarta parte de los votos. Luego la siguiente es de 1980, la versión que hizo Suzy 4 del Hellbreaker Hotel, que, como ya sabéis, y si no pues lo decimos, es una canción original de Elvis. Esta la incluyó Suzy 4 en 1980 en su disco Rod Hart, que ha sacado pues 30% de los votos. Y la ganadora es de 1982, que se llama simplemente Heartbreaker, interpretada por Dionne Warwick, que casi casi se acerca a la mitad de los votos con un 45,9%. Este tema, que es un sencillo de esta estadounidense, cantante pop, aprovechó el tema original de los tres Bee Gees. Incluso Barry Gibb hace coros en el propio tema. También ayudó en el ritmo y la percusión y las unísonas cuerdas y los sintetizadores, pues ahí se nota que es un tema, lógicamente, de los hermanos Gibb, aunque interpretado magistralmente por Dion. El tema, en la voz de esta gran cantante, llegó al número 10 del Billboard Hot 100 de enero de 1983. Y curiosamente, una lista que yo no había oído hasta ahora, que es la Adult Contemporary, que es peculiar en Estados Unidos y que es de género musical de personas maduras, excluyendo pop juvenil, dance, rock. En Gran Bretaña fue número 2. Y actualmente esta cantante tiene 84 años y ha publicado 41 discos entre el 63 y el 19. Por mi parte, nada más, despediros hasta el próximo lunes con besos, abrazos y repartirlos. Pues nada más, hasta el próximo lunes, ser felices. Muy buena semana a todo el mundo que nos escucháis, y si no lo hacéis o cuando lo hagáis, y como siempre, mucha radio. Heartbreaker. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Que te pare. Música casual. Hasta luego, Lucas. ¿Cómo se apaga esto?